Porque nos vamos a meter en lo que sigue sucediendo en plena cuarentena y tiene que ver con cómo sigue creciendo nuestros artistas, nuestras artistas. Es por eso que te contamos que Luciana Cherboski va a presentar un próximo EP, Exuvia, si lo dije bien. Le vamos a preguntar y le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Luciana? Hola, Gabriela, ¿cómo estás? Lo dijiste perfecto. Ah, bueno. Bueno, una alegría escucharte. Muchas gracias por esta comunicación. Y para comenzar, preguntarte, ¿cómo se viene esta presentación? Bien, muy bien. En realidad, bueno, o sea, es una presentación exclusivamente digital, porque uh-huh. básicamente Exuvia es un EP con dos canciones que yo tenía grabadas desde el 2018, pero que no había publicado y las había grabado junto a Elvio Laya en el piano, y Elvi está viviendo en España hace bastante. Entonces, claro. No es que, digamos, cuando termine la cuarentena vamos a encontrarnos a tocarlas, digamos. pero bueno, en la quietud obligada, digamos, a la que nos metió la cuarentena, yo me pude reencontrar con estas canciones y decir, bueno, quizás sea un buen momento para publicar esto, y desde ayer 11 están ya publicadas en las plataformas digitales, digamos, ya se pueden escuchar. Ya las podemos escuchar entonces y así es. Y para también preguntarte, Exuvia, ¿qué quiere decir? ¿Por qué Exuvia? Ah, bueno, Exuvia es una palabra que me encantó cuando la conocí, que de hecho fue ahora durante la cuarentena. Dije, bueno, es este el nombre. Es un proceso, digamos. De hecho, invito a todos los docentes y las docentes a que busquen Exuvia en Google Imágenes para que vean las imágenes flasheras que van a aparecer. Es un proceso de los insectos, de todo el mundo de los insectos, que de repente es como un proceso, es una etapa evolutiva de los insectos. Se quedan quietos, avanzan, y cuando avanzan dejaron en esa quietud, digamos, una parte de su esqueleto. Uh-huh. Entonces puedes encontrarte con imágenes de esqueletos de mantis religiosas, esqueletos de arañas, cuestiones así, que es tremenda la imagen, digamos. Uh-huh. es muy fuerte, y es un proceso evolutivo, digamos, en el que para avanzar tienen que dejar una parte de su esqueleto ahí atrás. Claro, fuertísimo, fuerte ahí. sí, es re potente. Claro. Y sonoramente me parece muy bella la palabra también. Sí, suena hermoso. ¿Y cómo lo relacionás también con lo que es para vos la música? Y bueno, en realidad me parece que, o sea, es como súper literal, digamos, con el proceso mío personal de la decisión de publicar estas dos canciones. Uh-huh. 2 años después de haberlas grabado. De hecho, yo a principio de año empecé a laburar en otro proyecto que todavía no puedo mostrar porque pandemia, básicamente, como bastante diferente a lo que venía haciendo. Y no sé, en febrero, cuando todavía estábamos en la vieja normalidad, tuve la oportunidad de ir a cantar al CCK para la Semana de la Mujer, o de grabar para el Ministerio, ahora que tenemos Ministerio de Cultura uh-huh. de la Nación, de grabar para el aniversario de María Elena Walsh, digamos, un montón de cosas que también suceden hoy porque son la consecuencia de todo ese proceso que yo vine viviendo y es como el resultado de toda aquella construcción. Uh-huh. Entonces me parece que representa muy bien, digamos, el proceso de pararme hoy a publicar algo del pasado. Uh-huh. Seguro, totalmente, ¿no? Bueno, y también cómo transita esto, bueno, que decías, por ejemplo, del Ministerio de las Mujeres, y cómo transita en tu vida también esto de ser mujer y hacer música, bueno, y además en el medio la cuarentena, ¿no? Se entremezclan varias cosas. Sí, es la verdad que es muy complejo. Bueno, de hecho, en el último decreto que se publicó acá en Mendoza, ninguna actividad cultural, digamos, uh-huh. ha sido restituida. Es complejo. Yo la verdad que, bueno, soy una privilegiada, digamos, porque tengo una casa en donde puedo pasar la cuarentena y en donde tengo un piano y una compu, y eso me permite hacer un montón de cosas y poder seguir trabajando y poder seguir produciendo y generando. Pero sí, bueno, obviamente hay gente que la tiene mucho peor que yo y que está contando los días desesperada para poder volver a tocar y para poder salir a trabajar, básicamente. Uh-huh. Y bueno, sí, el digamos, desde la parte de género, bueno, sí, me parece que venimos de unos años de estar diciendo todo el tiempo las diferencias y lo que implica, y creo que, bueno, al menos ha servido para para ponerlo sobre la mesa. No creo que se haya cambiado, pero que haya un Ministerio de Género, que haya una visión de género en el Estado, me parece que está buenísimo, porque implica que al menos desde las políticas públicas eso va a estar contemplado. Lo que es la producción privada, bueno, ya nos excede, ¿no? Porque igual hay una ley de cupo, bueno, que logramos, ¿no? Entre la militancia de todas las mujeres de la música. Uh-huh. Pero bueno, igual, viste, echa la ley, echa la trampa también. Veremos luego en la nueva normalidad cómo se resuelven esas cosas, qué sucede con eso. Seguro, totalmente. Bueno, Luciana, para quienes quieran escucharte entonces, recordemos cómo pueden hacerlo. Bueno, pueden buscar en cualquier plataforma digital en la que ustedes escuchen música la palabra Exuvia, que es muy sencilla, y si no, si se animan a escribir Yerbosky, pueden buscar Luciana Yerbosky, digo, desde YouTube, iTunes, Spotify, en todas las plataformas en las que usted escuche. Muy bien. Bueno, un placer hablar con vos, te mandamos un abrazo desde acá. Bueno, muchas gracias, Gabriela, un abrazo. Dale, hasta la próxima. Chau, chau. La escuchamos a Luciana Yerbosky.